Dios me le bendiga, inmenso auditorio del programa Evangelio Pleno. Estamos nuevamente contentos, regocijados de experimentar una bendición más de las tantas que Dios nos da en cada vida, en cada corazón. Quiero elevar una oración por ti, soberano Dios que habitas en gloria. Te presento esta audición. Te pido, mi Señor, de que estos 30 minutos sean de unción, de poder en cada oyente, en cada hermano en Cristo, en cada amigo que todavía no te conoce, pero simpatiza con el Evangelio. Glorifícate, Señor, tócalos en esta hora, que sea de bendición para tu honra y para tu gloria. Amén. Así sea. Gloria al Señor. Precioso Jesús, estamos altamente agradecidos con Dios porque ya vamos sobre 16 años, 16 años de predicar en radio y en televisión. Ha sido todo un recorrido maravilloso. Cuando visitamos algunos países en otras naciones y llevamos nuestro material y lo ofrecemos a algunas estaciones evangélicas, estaciones cristianas, hermano, y luego nos regresamos a nuestra nación y nos dicen de lo maravilloso que son nuestras conferencias, hermano, eso nos estimula a seguir adelante. Así que estos 16 años pues nos motivan para echar adelante hasta que Cristo venga. Hoy vamos a ser ministrados. Hoy tenemos una conferencia que la hemos titulado Haz hoy lo que Dios te pide. Y es que tenemos que hacer ahora, no para mañana, es ahora lo que Dios nos pide que hagamos. Así que vamos a escuchar esta conferencia, no sin antes recordarles la promoción de nuestro video que contiene nuestras conferencias explosivas. Este video está en un estuche especial a un costo de 200 lempiras y que además la Iglesia Rosa de Sarón de las Asambleas de Dios de Tegucigalpa le va a obsequiar una Biblia, la Biblia de las Promesas, versión Reina Valera, y un directorio cristiano. Si está interesado en esta promoción, llame al teléfono 220-1108. 220-1108. Y ahora, un canto espiritual y enseguida la conferencia antes anunciada, Haz hoy lo que Dios te pide. Recibe gloria, recibe alabanza y poder en esta noche. Es el propósito de nuestra reunión, reconocerte, darte honra, gloria y honor, Señor. Señor, aleluya. se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Proclámale, Señor! Hay un refrán popular que dice: nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y en esta hora, ahí queremos ir desarrollando esta conferencia, hermano, porque eso tiene una gran relevancia para las bendiciones de que nosotros podemos recibir en estos últimos tiempos de parte del Cristo de la Gloria. Vamos ahora a considerar qué cosas uno desea hacer a veces fuera del tiempo y por lo tanto sin provecho alguno. Porque a veces sucede eso, ¿cierto? A veces nosotros queremos hacer algo, pero que ya es demasiado tarde. Y por eso esta es la oportunidad de que usted sea entendido, que abra bien los oídos al consejo, al llamamiento de Dios, que ojalá para usted no sea demasiado tarde. Yo quiero en esta hora que veamos en primer lugar que a veces huir del peligro, a veces ya es demasiado tarde. ¿Cuántas veces la gente quiere huir de un peligro cuando ya no hay oportunidad y ya es demasiado tarde, hermano? En esta hora queremos que consideremos un caso que se encuentra ahí en Éxodo 14:23. Allí en Éxodo 14, versículo 23 al 28, este caso ilustra vividamente este terrible error de los egipcios. Los egipcios se encontraban en medio del Mar Rojo. Y sucede que ellos habían estado persiguiendo a los israelitas durante toda la noche en el Mar Rojo. En las películas, en los documentales, a veces se habla sobre esto, pero vemos un mar bien pequeño, pero el Mar Rojo es inmenso, que a los egipcios les costó la persecución del pueblo de Israel cuando salía del cautiverio de Egipto. A los egipcios, con carrozas, con carros, con jinetes de a caballo y todo, les costó llegar al medio camino del Mar Rojo, todo una noche hasta el amanecer. Si usted analiza cuidadosamente Éxodo 14 del 23 al 28, ahí encontramos de que cuando se hallaban ellos a la mitad del camino, o sea, ellos estaban caminando en el mar seco donde transitaron el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y cuando ya se encontraron en la mitad, ya estaba amaneciendo. O sea, de que ellos recorrieron la mitad del mar. Solo póngase a pensar lo inmenso que era esa distancia. Y cuando ya estaban a la mitad, ellos dijeron: es mejor que nos retrocedamos. Vamos a ver ahí, gloria a Dios, Éxodo 14, 25, que ellos dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ellos dijeron entre sí: regresémonos. Posiblemente quisieron ellos reparar sus carros, porque dice el pasaje de que Dios los había, les había estropeado los carros. Ahí de aquel que se meta con una hija o con un hijo de Dios, porque puede tener carros, puede tener armas, puede tener todo, pero dice el pasaje de que vino Dios y descompuso los carros de los egipcios, que querían hacerle grande daño al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Quizás ellos trataron de arreglar sus carros, arreglar las llantas. Quizás ellos quisieron en ese preciso momento hacer algo. Y el caso es que las aguas se estaban tornando violentas contra ellos. Las aguas del Mar Rojo, aleluya, estaban quietas mientras el pueblo de Dios estaba atravesando. Gloria a Dios, porque Dios hizo camino, aleluya, donde no había camino. Dios hizo camino en medio de la mar, aleluya. Pero por donde puede pasar un cristiano, no puede pasar un impío, porque el camino que hace Dios es camino de santidad, es camino de rectitud, es camino para aquellos que temen a Dios, aleluya. Entonces el impío puede decir, si ellos pasaron, ¿por qué yo no voy a pasar? Si eso es fácil, ellos caminaron, yo tengo pies como ellos y puedo atravesar el mar. Pero cuando ellos vieron que cuando estaban toda una noche persiguiendo al pueblo de Israel, y ya comenzaron a ver que las aguas se venían abajo, porque mientras el pueblo de Israel estaba caminando, gloria a Dios, las aguas del mar estaban como murallas, estaban sólidas. Pero cuando ya atravesó por fin el pueblo de Israel, entonces las aguas comenzaron con su braveza, como usted cuando va al mar y escucha el rugir de las olas. Así comenzó a moverse, y ellos reflexionaron y dijeron, verdaderamente Dios está con los israelitas, mejor regresémonos. Pero fue demasiado tarde, porque cuando ellos pensaron regresarse, la persecución les había costado toda una vigilia, o sea, toda una noche. Y ellos querían regresarse en un segundo, cuando le había costado la persecución toda una noche. Mis amados, lo que queremos dar a entender en esta hora, de que era ya demasiado tarde, era algo imposible. Ellos habían hecho tanto mal, habían espantado, habían atemorizado, habían acorralado supuestamente al pueblo de Dios. Toda una noche le habían hecho recorrido. El pueblo de Israel atravesó ese camino porque los estaban persiguiendo para matarlo. Pero estos querían regresarse en tantas horas de persecución, querían reparar en un solo segundo. Eso era algo imposible. Lo que queremos dar acá, gloria a Dios, es este ejemplo con usted, hermano, hermana. Y es que así es con muchas vidas. En un segundo quieren corregir los errores de muchos años. Quieren corregir sus errores con una sola oración, cuando tantos años que ha hecho mal practicándolo. Yo le comentaba en cierta conferencia de un joven que había entrado a una de las iglesias cristianas, y entonces acosó a una de las muchachas que se congregaban en esa iglesia, y entonces hasta que hizo de las suyas, la enamoró y le bajó las estrellas, le bajó el sol y todo, la engañó, se hizo de ella. Y entonces, y luego él, cuando se dio cuenta que la muchacha había salido embarazada, entonces él no quiso hacerse responsable. Pero él ya era conocedor de la Biblia, como muchos impíos son conocedores de la Biblia, pero no son hacedores de ella. Y llegó a la iglesia y se acercó, no al pastor donde él se congregaba, porque sabía que se la tenía ganada. Y entonces él había escuchado una de las conferencias por radio. Entonces dijo, el pastor Altamirano no me conoce, voy a ver qué me aconseja. Y entonces él llegó a la oficina, se reconcilió con el Señor, y entonces me planteó toda la situación. Pero le dije, bueno, ya te reconciliaste y todo, Pero ahora le vas a hacer frente a tu irresponsabilidad. No creas que con esta oración que tú hiciste vas a arreglar todo. Por una parte, el Señor, que es misericordioso, te perdona, pero tendrás que ser responsable de lo que tú has hecho. Pero pastor, no la quiero. Bueno, no importa, ese no es mi problema, es tu problema. Y entonces, pues si no la quieres, pues yo no te estoy diciendo que vuelvas con ella a vivir con ella y que te cases, no. Pero por ello vas a hacerle una pensión por vida hasta que esa criatura crezca y se pueda autofinanciar o autosostener. ¿No le gustó? A veces la gente quiere arreglar las cosas con una oración. Bueno, ya me reconcilié y asunto nuevo. No, señor. El pecado alcanza. Y usted tiene que ser consciente de que va a vivir con algunas consecuencias que usted va a reparar. Y que Dios le va a dar la sabiduría para poder arreglar esas consecuencias. No sé si me doy a entender en esta hora, pero eso es la realidad. Muchos desean con una determinación del momento modificar el carácter que han desarrollado durante muchos años. Hay un proceso, porque a veces usted tiene un genio, la gente le tiene miedo en la casa. Cuando usted se enfada, hasta los animales huyen. Aunque se le hayan cortado las alas, qué sé yo, a la ave que tiene allí, milagrosamente agarra vuelo porque tiene miedo de oírte. El carácter, a veces es un carácter ya de viejo, que ha venido desarrollándose desde niño. Desde niño ha sido un bocón, un mal hablado, una persona llena de enfado, llena de odio. Entonces, un carácter que se ha venido germinando, se ha venido desarrollando, se ha venido poniendo talludo. Entonces, cuando uno viene a Cristo y entonces el Señor le dice, tiene que cambiar, ahí tiene que haber un esfuerzo y hay una guerra, una lucha interior. Hermano, usted puede vencerlo, pero debe de darle el tiempo a Dios antes que sea demasiado tarde. Mis amados, muchos desean deshacer en un instante poderosos vicios que han controlado su vida durante muchos años. Hay gente que viene a las cosas de Dios, a la vida cristiana, pero viene plagado de vicios horripilantes, vicios horribles. Ahora es el momento que, una vez que usted decide por las cosas de Dios, dejarse ministrar por la palabra consistentemente. Hay quienes que han tenido vicios horribles, pero ya una vez que van para la iglesia ya quieren agarrar la Biblia y ser predicadores. Tiene que pasar un proceso de restauración. Deje que el Señor lo edifique, deje que el Señor lo desintoxique. Si usted ha sido una persona de drogadicción, una persona de borracheras, una persona de orgías, una persona que ha andado en vicios poderosos, usted tiene que ahora, aleluya, aferrarse más a Dios, hermano. Eso es importante que lo considere. Si grande ha sido, hermano, su atadura, su vicio, ahora grande debe de ser su arrepentimiento, su comunión, su consagración en el Señor, hermano. Y luego déjese usar por Dios, pero deje el proceso de Dios operando en usted. Cuando usted viene a las cosas de Dios y trae terribles delitos, terribles maldades y todo eso, oh hermano, es cuando usted tiene que ser más humilde. La palabra a mí me enseña, aleluya, claramente, hermano, que al que más se le perdona, más debe de amar. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuántas pechorías tú has hecho? ¿Cuántas sanganadas, leperadas, sinvergüenzadas y estupideces tú hayas hecho en la vida mundana? ¿Cuánto te ha perdonado el Cristo de la gloria? Entonces, así de grande debe ser tu humildad, así de grande debe ser tu entrega a Dios, así debe ser tu sinceridad, tu humillación, aleluya, tu contrición al Cristo de la gloria. hay que tener humildad, hay que tener compasión, hay que tener agradecimiento a Dios, a su nombre. Es increíble ver gente que Dios le ha perdonado. Ha sido una persona con ideas descabelladas, ha hecho tantas cosas y luego viene exigiéndole a Dios todo. Viene exigiendo cargos, viene exigiendo ministerios y dame Dios aquí, dame Dios acá, dame así, dame asá y todo. Grande debe ser tu arrepentimiento y debes de decirle al Cristo de la gloria: gracias por la oportunidad que me das, que grande fue mi pecado, pero a ti no te importó y agarraste todos los pecados y los hundiste en la profunda mar. Gracias, mi Señor, por tener grande misericordia para conmigo. Aleluya, a su nombre. Precioso Jesús. Muchos prefieren, en lugar de evitar el peligro, procurar buscarlo. La palabra dice claramente: el sabio ve el mal y se aparta. Pero ¿cuántos jóvenes, hermanos, caen en las redes de Satanás? En las drogas, en el crack, en la cocaína, en la marihuana. ¿Cuántos jóvenes caen presas de la masturbación, de la lascivia, de los burdeles, de las prostituciones, del lesbianismo, del homosexualismo y todo eso? ¿Cuánta gente cae presa a ello? ¿Cuántos jóvenes caen en esa situación? Ellos ya están avisados. ¿Cuántos jóvenes caen presas de las amistades ilícitas, de asociaciones ilícitas, de las maras, las gangas o pandillas, como se llame? ¿Sabe de que eso es un peligro? ¿Sabe de que no solamente él, sino que él, su familia, hay peligros? Pero ¿cuántos jóvenes, hermanos, prefieren, en lugar de evitar el peligro, provocarlo, y después andan huyendo del peligro cuando es demasiado tarde? Caen presas del mismo peligro que ellos provocaron. ¿Cuánta gente se le dice, y Dios lo dice claramente: hijo, no vayas por camino de mal, no vayas por veredas que te van a afectar, que te van a destruir, no vayas por allí? Pero provocan el peligro, y cuando ya quieren huir del peligro, el peligro los ató, el peligro los destruyó. ¿Cuánta gente, hermano, cae presa del peligro? Y cuando ya quieren escapar, es demasiado tarde. ¿Cuántos jóvenes se han criado en hogares cristianos, en iglesias cristianas con mensajes sólidos como la nuestra? Nuestra iglesia es una iglesia con un mensaje sólido, una misión evangélica que data de hace más, aleluya, de 100 años. Porque eso tiene nuestra iglesia, 100 años de predicar el evangelio. En Honduras tiene 65 años y más. Pero en los 122 países donde existe Asambleas de Dios, tiene más de 100 años de predicarse este mismo mensaje. Y a los jóvenes y a los adultos se les advierte: el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. Los jóvenes son criados en el evangelio, en las cosas de Dios. Pero ¿cuántos jóvenes, teniendo un mensaje claro, contundente, firme, aleluya, que hace lo posible para que escapen por su vida, es cuando buscan el peligro? Y luego quieren escapar del peligro, pero es demasiado tarde, porque el peligro lo destruyó. Bien, el tiempo sigue su rumbo y nosotros estamos ya finalizando esta audición del programa Evangelio Pleno. Recuérdese que esta conferencia vamos a escucharla, la segunda parte, en nuestra próxima audición, en esta misma estación de radio y en esta hora. Pero ahora quiero hacerle el llamado: acepte a Jesús hoy. Si usted quiere reconciliarse o recibir a Jesús en su corazón, quiero guiarle en una oración. Repita conmigo esta oración. Señor y Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Reconozco que sin ti nada soy. Abro mi corazón a ti para que lo limpies de toda maldad, de todo pecado. Y ahora, mi buen Jesús, te ruego que entres en mi corazón. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal, y soy libre del pecado y de la condenación que me asediaban. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Así sea. Si usted hizo esta oración, ahora le invito a que, número uno, ore. Número dos, adquiera un ejemplar de la Biblia y escudriñe las Sagradas Escrituras, comenzando con el Evangelio según San Juan. Y tercero, visite una iglesia evangélica donde se predique el Evangelio completo. Y luego, allí, en esa congregación, un ministro de la palabra, un pastor ordenado, lo va a adoctrinar, lo va a discipular, para luego llevarlo a las aguas del bautismo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego usted mantenga una vida activa en esa congregación, en la iglesia, para que cuando Cristo venga, le encuentre haciendo así, manteniéndose firme en santidad. Y ahora deseo orar por los enfermos. Soberano Dios, que habitas en gloria, te presento estas vidas que hoy están esperando un toque divino, un toque maravilloso del cielo. Dios mío, rechazamos todo espíritu contrario a tu voluntad. Reprendemos todo espíritu de las tinieblas. Rechazamos toda opresión que el enemigo haya puesto en esas vidas. Y declaramos que la enfermedad no tiene arte ni parte en ese cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que eres sano de tu azote, sano allí de esa enfermedad. Ahora mismo declaramos que usted recibe una sanidad maravillosa del cielo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Así sea, Señor. Bien, hermanos, al llegar al final de esta audición, siempre le recordamos la promoción de nuestros mensajes en video. Adquiéralo, será de bendición para su vida espiritual, para su hogar, para su familia. Si está interesada en nuestras conferencias en video, llame a la librería autorizada. El teléfono es 220-1108. 220-1108. Y cuando usted adquiera ese video, se le va a obsequiar una Biblia, la Biblia de las Promesas, versión Reina Valera, y el Directorio Cristiano. Y ahora nos despedimos de esta audición, no sin antes invitarle a otra audición más de este precioso programa Evangelio Pleno. Y les decimos, adelante con Cristo, porque la victoria es nuestra.